la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 8 y 16, las 7 y 16 en las Islas Canarias, como hacemos en los últimos 13 años el Foro de los Recursos Humanos en este lunes aquí en Capital Radio. Por cierto, si habla algún otro político, estamos en directo, estamos viviendo esta campaña electoral, entramos en directo si es necesario, desde donde sea, para que todos nuestros oyentes, a los cuales agradezco que estén en sintonía con nosotros, bien ahora en directo a través de internet, de los contenidos, y a todos los que están fuera también de España, que son algunos seguidores. Hoy les doy la bienvenida en esta entrevista inicial, en nuestra tertulia que va a ser apasionante, a Banco Populare, con nuestros invitados que están ya en los estudios centrales de Capital Radio. Don Ramón del Caz, director de Recursos Humanos de Banco Populare. Querido Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Estoy muy bien. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí. Estas son las cosas. Yo voy a entrevistar a Banco Populare y está hablando el presidente del gobierno. Esto hay que entenderlo, bueno, así, claro, en una jornada, después, ¿no? Después del presidente del gobierno, Populare. Claro, claro que sí. Bueno, saben todos ustedes que Banco Populare es el banco online del grupo Banco Popular. Hace unos meses, y tú me corriges, Ramón, porque lo presentaste aquí, el grupo Banco Popular adquirió el negocio minorista de las tarjetas de Citibank. Después creó una alianza con Barner Partner, vendiendo el 51% de la compañía a ese fondo estadounidense. Bueno, para que se hagan todos nuestros oyentes una idea, bueno, el Santander lo hace con Open Bank, BBVA con UNOE, el Sabadell con Activo Bank, CaixaBank creo que con Shell Bank, y ustedes, el Banco Popular, con Banco Popular. Desde que nos presentaste tu incorporación, la estructura de recursos humanos de Banco Popular en los últimos meses, ¿cómo habéis ido evolucionando? ¿Qué nos puedes contar de actualidad de tu empresa? Bueno, pues continuamos en nuestro proyecto de transformación tecnológica y transformación en todos los órdenes para alcanzar nuestro objetivo de ser un banco digital y ser un banco que esté cerca de nuestros clientes y de las personas que utilizan sobre todo nuestras tarjetas, un banco especialista además, un banco fácil. Y en este sentido el Departamento de Recursos Humanos ya está estructurado, ya tenemos las distintas funciones andando, ya tenemos por tanto la función de dirección de gestión de cambio cultural en marcha. Entonces, pues me encanta que hoy nos esté acompañando Enrique Magán, la persona que se está responsabilizando de esta función tan importante, y que él explicará ahora mucho mejor, pero que yo creo que va a determinar verdaderamente, va a ser el hilo conductor y el auténtico facilitador de todo el cambio que estamos experimentando y que vamos a experimentar en el banco. Querido Enrique, responsable de la gestión de cambio cultural de Banco Popular, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias. Yo pienso que, no sé qué piensas, Enrique, pero al igual que las personas, bueno, las organizaciones bueno, también tienen su personalidad. Pueden ser innovadoras, tradicionales, amigables, distantes, imponentes también o sencillas, flexibles, inflexibles, planificadoras, improvisadoras, autocríticas, democráticas, lo que pero en el mundo de las empresas yo creo que se le ha denominado a todas estas características la cultura organizacional, ¿no? Y también esto permite diferenciar a una compañía de otra, porque las compañías tienen sus sentimientos también cada una, y la cultura organizacional, bueno, puede ser moldeada por diferentes factores, como el contexto empresarial, la composición del accionariado, el mercado, el estilo de liderazgo de sus directivos. Cuando una organización requiere emprender transformaciones importantes para responder a la dinámica, bueno, el propio mercado juega un papel importante, cobra crucial importancia en la relación entre la gestión del cambio y la cultura organizacional. Eso es lo que pienso yo. Pero cuando estamos hablando de un banco como el Banco Popular, un nuevo banco a través de internet, esto juega un papel importantísimo, porque sobre todo en vuestra compañía estáis generando ese cambio cultural de presente a futuro que aportará productividad con las personas al banco. Cuéntanos cómo lo estáis haciendo. El proyecto, o como lo hemos tratado nosotros, es algo parecido a lo que has dicho. Nosotros, a principios del año pasado, de este año todavía, de 2015, lo que hicimos es ver cómo queríamos posicionarnos frente a nuestros clientes, ver cómo sería nuestra marca. La dirección general construyó una marca con unos atributos y a raíz de ahí la dirección general se comprometió a decidir cuál será nuestra misión y nuestros valores. Y de ahí es donde nosotros, Recursos Humanos, nos hemos hecho los baluartes o los responsables de liderar lo que es la implantación de esa personalidad que has dicho. Esa cultura organizacional es la personalidad de la compañía. Entonces, ahora, una vez que se ha organizado el Departamento de Recursos Humanos, lo que tenemos que hacer es llevar esos valores que han sido definidos por alta dirección, han sido validados por los empleados, por un grupo de empleados, debemos transformarlos en comportamientos, transformar la energía de los empleados, conseguir la pasión y conseguir el compromiso para que esto se transmita en unos objetivos estratégicos. Porque no nos olvidemos que todo esto está hecho para que la empresa sea rentable o muy rentable. Enrique, esto suena fenomenal, ¿eh? Estas palabras suenan fenomenal, hay que ponerlas luego en un papel como estrategia, pero ¿por dónde estáis empezando? Por donde hemos empezado es por tener claro cuáles son los comportamientos que asociamos a los valores que a su vez se asocian a una estrategia. Uh-huh. A partir de ahí lo que hemos es ordenado todos aquellos proyectos que hay ahora mismo en nuestra compañía, desde lo que es una transformación tecnológica, lo que es un diseño de marca, lo que es un diseño de nuestra forma de trabajar, nuestras oficinas, lo que es un diseño del modelo de liderazgo, coger todas las piezas, ponerlas juntas y liderar el proyecto conjunto de lo que llamamos transformación del cambio cultural. Esto nos va a llevar a una transformación a lo que es un entorno digital. Y cuando nosotros llamamos digital, no llamamos digital por el uso de la tecnología solo, sino porque nos metemos o nos queremos convertir en una empresa en la cual la comunicación, la transparencia, la información, todo sea plano. Es decir, para nosotros digital, o como lo concebimos, es donde la soberanía de los empleados, están los empleados, los colaboradores, la soberanía de la información no existe, donde el liderazgo es un liderazgo basado en personas, no en jerarquías. Estamos ordenando todos los proyectos para empezar a lanzarlos. Lanzamos, de hecho, antes de empezar, hemos estado hablando con una compañera, esto se lanza por un compromiso claro de la dirección general. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde van a poner los límites? ¿Quién está comprometido de verdad? Y a partir de ahí, lanzar todos los proyectos, desde lo que es la comunicación de los valores en forma de trabajo en cada una de las áreas, de lo que es un proyecto de marca que se lanzará a mediados de año, de lo que es unos proyectos de tecnología que estamos avanzando a través de conseguir que todo el mundo pueda ser flexible, se pueda conectar desde cualquier punto, donde el trabajar sea lo importante y no tanto las horas, sino la calidad o dónde quieres trabajar. Es un montón de proyectos que estamos poniendo encima de la mesa. Me da la impresión, Ramón, le pregunto a Ramón o Enrique, estamos en charla con el equipo de recursos humanos de Popular, del Banco Popular. Bueno, me agrada escuchar este lenguaje, que es de presente a futuro y bueno, habitualmente en recursos humanos, tú conoces, Ramón, bien, bueno, pues esto no es fácil afrontarlo en una organización, y el hecho ya de ponerlo en marcha ya es un acierto importante. Sí, efectivamente, yo creo que lo que muchas veces lo he pensado, que lo que diferencia a la verdadera gestión de recursos humanos que añade valor, ¿no? Hay gestión, mucha gestión de recursos humanos, pero yo creo que la que verdaderamente añade valor es la que es capaz o intenta por lo menos incluir un ingrediente estratégico, es decir, un ingrediente de visión de largo plazo y de globalidad. Y en este sentido también entender cómo encaja todo lo que desde recursos humanos podemos hacer, engarza en el negocio y engarza también en los comportamientos de las personas, ¿no? Decía Enrique, por ejemplo, en cuanto a la digitalización, que queremos que la digitalización no se limite al uso de la tecnología, y es así, es decir, nosotros lo que queremos es que la digitalización forme parte del ADN, es decir, haya una especie de digitalización, llamémoslo comportamental, es decir, que pero desde la dirección, porque el problema con todo esto es que muchas veces en las organizaciones los pies van muy por delante de la cabeza, por una cuestión generacional. Entonces lo que puede pasar es que las personas de abajo están muy por delante en el mundo digital sobre los dirigentes, por lo tanto eso lo único que hace es crear, pues aparte de ciertas disociaciones y discrepancias, pues muchas ineficiencias, ¿no? Entonces creo que recursos humanos tenemos que trabajar precisamente para hacer que eso funcione de una forma coherente y, como digo, aportar ese grano de visión estratégica. Y esto lo que supone, Enrique y el propio Ramón, es una implicación con la dirección de la compañía en primer plano, porque tiene mucho que ver aquí. Todo eso que hablabas de la energía, de las estrategias, bueno, la labor de recursos humanos a través de la dirección general de los CEOs, ¿no? Yo tengo que agradecer por trabajar en esta compañía, porque desde que se ha montado este proyecto, Recursos Humanos es miembro de todos los proyectos, está implicado en todos los procesos y es miembro del diseño de la estrategia de la compañía. Y Recursos Humanos es una pieza tan fundamental como puede ser la financiera, la de ventas. Y esto ha hecho que en nosotros recaiga el proceso, que es un proyecto ahora, pero será un proceso más importante, uh-huh. que es liderar el diseño de la personalidad de la compañía. Banco Popular es una compañía en la cual los recursos humanos están al mismo nivel que cualquier otra dirección, como puede ser más estratégica en algunos casos, la financiera, la de ventas, uh-huh. la de portfolio. Aquí tenemos la oportunidad de hacer un proyecto de recursos humanos, bajo mi punto de vista, muy difícil que vuelva a pasar en otra empresa. Uh-huh. Yo me considero afortunado, y Recursos Humanos de Banco Popular somos afortunados de pertenecer a una empresa en la cual Recursos Humanos es crítico para el plan estratégico de la compañía. Sí, aquí hay un tema que todo va en paralelo y me imagino que de forma secuencial, pero hemos hablado de cambio cultural en el banco y aquí hay un concepto importante que es la marca, ¿no? La marca de las organizaciones, el employer branding, que es lo que no solo tiene que calar internamente, eso sirve para que los empleados se lo crean mucho más y, bueno, no voy a hablar del engagement ni de todas estas cosas, pero sí la imagen que se dé del banco, y aquí entra en juego, Ramón, y tú sabes que esto no solo me gusta, sino te lo he preguntado muchas veces, que es cómo Recursos Humanos debe estar unido también a comunicación, me refiero unido desde el punto de vista de ir hacia la misma estrategia y, de hecho, y contaros las cosas, ¿no? Sí, no, absolutamente. De hecho, para nosotros tan es así que comunicación es una de las palancas fundamentales de esto que llamamos cambio cultural, ¿no? Es decir, al final, lo que nosotros llamamos gestión de cambio cultural, desde un punto de vista, si queréis, muy primario, es algo sencillo y básico, es gestión de incertidumbre. El cambio, a partir de determinado umbral, como sabéis, lo único que puede generar es incertidumbre si no es apropiadamente comunicado. Que, en definitiva, esto es lo que ha hecho nuestro presidente hoy, ante una situación de cambio cultural, políticamente, porque pasamos de un bipartidismo a algo diferente, pues ha empezado a utilizar la palanca de comunicación y espero y deseo que lo siga haciendo bien. Nosotros intentamos hacerlo bien, desde luego, y entonces la comunicación, como digo, tiene un papel absolutamente relevante y fundamental porque es precisamente el vehículo por el cual empezamos a entrar. Si eso lo unes a, como decía Enrique, un alineamiento de toda la dirección, porque los procesos de cambio cultural normalmente vienen de arriba abajo, con una buena distribución estratégica de agentes de cambio, con un rol de recursos humanos claramente como vector, como yo digo, como aceite en el motor, pues realmente yo creo que tenemos las bases para verdaderamente operar un cambio real y sobre todo profundo y duradero. Y además yo creo que, aunque traiga muchas dificultades y mucha planificación y los resultados se vean poco a poco, a un director de recursos humanos, permítanme la expresión de verdad, poner en marcha un plan de gestión de cambio cultural en una organización nueva, bueno, yo creo que no solo es un privilegio, sino es un lujo, ¿no, Ramón? Absolutamente. Yo, como dice Enrique, y estoy absolutamente de acuerdo con él, me siento absolutamente un privilegiado por trabajar en lo que me gusta y además todavía más en lo que me gusta, teniendo la oportunidad de poner en marcha un proyecto como este y además contar con profesionales como Enrique.